FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, en realidad yo creo que estamos necesitando cambios como muy radicales. Volvemos a la palabra revolución. Las estructuras de la manera que están funcionando, evidentemente no están funcionando. Pero bueno, quizás sea muy utópico esto de un cambio total de perspectiva, donde haya el mundo que planteaba John Lennon en Imagina, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que que no están funcionando las cosas. Claro, y por eso uno está haciendo y hace con lo que puede y busca las herramientas que puede. Y lo demás es muy complicado. Por lo menos para mí, para nosotros, no estamos en una instancia de plantearnos cómo tiene que funcionar el Estado, porque sería desgastar un montón de tiempo en ponerlo a trabajar. Nosotros, en lo concreto, en la realidad cotidiana, con los pibes, realmente. Yo creo que cada uno milita desde sus herramientas. Uh-huh. Quizás ese sería un camino de otros compañeros. Nosotros como FLIA tratamos de no depender de ninguna manera y no tener ninguna relación con el Estado. Uh-huh. O sea, se hacen las ferias, se hacen en centros culturales, se hacen por ahí en universidades, pero también no teniendo nada que ver con el Estado en sí. En la calle, en lugares públicos, o sea, tomar las cosas por su propia mano. El Estado, nada, o sea, el Estado en ese sentido tiene su propia agenda y se va a tratar de imponer, obviamente, se va a tratar... Perfiles. En el día de hoy comenzamos a instalar una pregunta. ¿El arte por el arte o el arte como una herramienta de transformación social? Claro, esta pregunta no es novedosa, porque se viene discutiendo desde hace muchos años atrás. Y podemos ver algunas huellas de esta discusión en la década del 20 y del 30, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, y lo que ocurría con los grupos literarios de Boedo y de Florida, donde se hacía visible claramente esta discusión y también el crecimiento de una sociedad de consumo. Sociedad de consumo que hace que confundamos todo, que nos hace creer que cultura es un espectáculo. Y esa concepción la empieza a tomar y llevar a la práctica el propio Estado, es decir, las políticas de gobierno de los diferentes estamentos gubernamentales. Pero ¿qué sucede con las experiencias que surgen en los barrios o expresiones que se denominan alternativas? Hay claramente una batalla cultural, y si hay una batalla cultural, ¿quién está ganando y quién está perdiendo? Y entre esos interrogantes que se van desprendiendo de la primera pregunta, nos encontramos con una fuerte necesidad de hablar y de decir. Pudimos comenzar a entenderlo en toda su magnitud con lo que ocurrió aquí en esta radio, después del temporal y la necesidad de la gente de hablar, de decir. Podemos verlo cuando nos acercamos a los barrios y nos encontramos con los vecinos que quieren hablar, que quieren decir y que quieren empezar a ser protagonistas. Y cuando uno llega a la instancia de ver lo que sucede con la cultura, con el arte, empieza a encontrar que el narcisismo se ha apropiado de todas las expresiones, y donde no prima la expresión colectiva, siempre es absorbida por esta lógica de consumo, porque hemos crecido con estos estamentos, y romper una estructura cultural es dificultoso y no una tarea sencilla. Hay algunos utópicos que van a plantear la idea de la no batalla y construir en la misma estructura establecida. Claro, sería sencillo y podríamos estar de acuerdo con esa definición, si no entendemos que realmente la cultura va atado a lo social, y lo social va atado a lo cultural, y viceversa. Y el orden no altera el producto, ya que estamos hablando de una sociedad de consumo. Y también definir la diferencia que hay entre el artista y el hacer. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque nos podemos quedar con la idea del sujeto que tiene toda la teoría, todos los elementos teóricos para expresarse artísticamente, y sería una postura del arte. Pero también existen los que quizás no tienen ningún conocimiento teórico de la disciplina artística en la que van a desarrollar su expresión, pero que tienen mucho que decir. Y en ese decir van generando producción de significados en el otro. Y ya al generar producción de significados en el otro, va generando transformaciones sociales, porque es un discurso en circulación. El arte es un discurso en circulación. Pero como concebimos erróneamente a la cultura o al arte asociadas a lo que es una expresión de consumo o de vanguardia, le perdemos su naturalidad, que es la de hacer, la de decir, la de construir. Y volvemos a Boedo y Florida, en este debate constante, donde nos encontrábamos con un Olivero Girondo y Borges integrando el grupo Martín Fierro y señalando en aquel momento particular de esa expresión en Florida, que ellos hacían arte por el arte y no hacían política. Entonces, de algún modo, claridad, decía la expresión de Boedo. Nosotros también hacemos arte por el arte, pero creemos que a través de lo que hacemos podemos hacer una transformación social y política. Estamos hablando de un debate riquísimo que no tuvo una conclusión, pero que era un debate concreto, con chicanas, con discusiones y con altos elementos de análisis que nos transportarían a nuestra realidad, a estos momentos y a estas discusiones, donde el narcisismo existe, donde está impregnado y donde también ingresa la estructura del Estado al concebir al arte como parte de el consumo, es decir, cultura igual a espectáculo. El Estado va a aportar a eso, a absorber a toda expresión que nazcan de los barrios o de expresiones que se dicen ser alternativas, para que no alteren nada, sino que sean parte de la propuesta gubernamental. Lo podemos ver aquí en el distrito de Moreno, lo que sucede en la Plaza Buján. Lo podemos observar en el distrito de Morón, en Merlo, y así en todo el país. Claro, siempre surge de despié la resistencia, porque evidentemente si hay una resistencia y una búsqueda de revolucionar algo, es que hay una batalla. Pero no la batalla que nos instalan desde los medios masivos de comunicación, o que se instala en esta lógica de ver a los elementos que te estamos señalando. Y hoy vamos a estar escuchando en el programa del día de hoy estas expresiones que le dan una conclusión a esta lógica que estábamos planteando de verlo como una herramienta del decir. Y en este mundo y en este momento que estamos con una inmensa necesidad de decir, nosotros te decimos que de esta manera iniciamos el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. La propuesta está instalada desde el principio del programa del día de hoy, es empezar a ver el rol cultural del arte y de transformación social, Y para empezar a comenzar a desmembrar las diferentes experiencias, hoy tenemos dos que van a estar en los micrófonos. Esta va a ser la primera propuesta del año en hablar de esta modalidad que estamos proponiendo, porque vamos a tener diferentes expresiones aquí. Pero está Fernando Bosenviarte, integrante de la FLIA, porque se va a hacer una actividad el 25 de mayo aquí en Moreno, más precisamente en la Casa de los Nadies, y también Elizabeth Palamara, de La Pochoclera. Estuvieron aquí en los micrófonos de la 90.1, van a ser las voces que vamos a estar escuchando en el día de hoy, y en primera instancia los invito a escuchar al integrante de la FLIA, a Fernando Bosenviarte, explicando cómo surge esta experiencia y cómo se va reproduciendo en el tiempo, multiplicándose para llegar a esta instancia de lo que va a suceder el 25 de mayo de este año. ¿Cómo surge? Bueno, nada, es como si yo te preguntara cómo surge la necesidad de tener una radio y hablar al público. O sea, simplemente tenés algo que decir y buscás dónde decirlo. Digamos, yo personalmente, te puedo decir de mi experiencia personal, yo estaba en una época en una agrupación que se llamaba el Círculo Argentino de Ciencia Ficción, que nos juntábamos gente que leíamos ciencia ficción, y de ahí, bueno, surgió toda una movida de fanzines y revistitas y pequeñas publicaciones, y de gente que escribía sus cuentos. Y bueno, no, obviamente, en general, bueno, vos escribís un cuento, ponele, y decís, me gustaría que la gente lo lea, está bien, decís, bueno, pero ¿cómo hago? O sea, hay muy pocas revistas, y en ese momento estamos hablando de, ponele, 84, 85, no habían prácticamente revistas. O sea, estaba la revista El Péndulo en ese momento, de ciencia ficción, y estaba, después surgió una que se llamaba Parsec, que era también un grupo de aficionados, básicamente, que era semi-profesional. Y, pero igual, eso tiene un límite. O sea, vos podés decir, está bien, me gusta hacer radio. No es que me voy a ir a rock and pop, y si la rock and pop, si tenemos toda la programación completa, me pongo a llorar, ¿qué hago? No, o sea, hago mi radio. Mi propia radio, y digo todo lo que se me da la gana en mi propia radio, a la vuelta de mi casa, me viene la rock and pop, ponele. Esto es lo mismo. O sea, hay gente como pareciera que pensara que, bueno, si yo soy tan copado, que sí, o sea, la rock and pop me tiene que contratar o nada, entonces no llegas a nada de esa manera. Hay que ir con un poco más de humildad y decir, bueno, está bien, la rock and pop no, obviamente no le va a interesar a mí como conductor, pero no me importa, yo, me escuchen 10 personas, está todo bien. Esto es más o menos lo mismo, buscar un, o sea, emitir el mensaje de la manera que se pueda y buscar un público. Y en esto de buscar un público, ¿con qué se encontraron a llevar a la práctica este inicio que explicabas y que desarrollabas al explicar cómo surge la FLIA? Y bueno, nada, está bueno porque vuelvo a decir el hecho de que hay que tener una cierta, ¿cómo se llama?, humildad al respecto. Es como si vos, está bien, el día de mañana haces una radio en algún lugar y salís al aire y no te escucha nadie, que es lo que va a pasar, obviamente, a escucharte tus amigos y un par más, y no, no hay que hacer, vuelvo a decir, no te vas a volver a tu casa a llorar porque no te escucha nadie. No, o sea, haces publicidad, vas a eventos, hacer que te conozcan, qué sé yo, hacer pintadas en la calle. Hay miles de maneras de darse a conocer. Obviamente no hay que esperar a que te descubran, ¿no? O sea, eso es prácticamente una cosa autista, o sea, no existís. O sea, nadie le va a interesar, nadie es tu mamá, digamos, para decirte, siento obligada a conocerte, ¿viste? Tenés que obligar a los demás a que te conozcan. Entonces, bueno, está bien. Yo en las primeras ferias de la FLIA que fui, ya estaba empezada, fui a la quinta, la primera, también me puse en una mesita y puse mis libros y pasaba la gente y no me daban ni bola. Por ahí venía algún conocido y decía, qué lindo libro, qué sé yo, o algo. Justamente hace poco estuve en una reunión para hacer, para ver si podemos hacer una FLIA en Valparaíso, Chile. Y eso cómo empezó el contacto con Chile. Estábamos en, creo que la sexta o séptima FLIA, que se hizo en el sexto cultural, Se estructura en un centro cultural de los ferroviarios. Uh-huh. Y bueno, yo estaba ahí y estaba con mis libritos y no conocía a nadie, también recién empezaba. Y de repente estaba tan aburrido y que nadie ni miraba los libros, porque son muchísimos libros, bueno, ellos están buenos los míos, pero están buenos en el sentido de diseño, que son atractivos. Uh-huh. Pero igual, estás rodeado de un montón de gente que tiene libros mejores que los tuyos, ¿viste? O no, pero bueno, no importa. Y de repente, bueno, digo, estoy aburrido, qué sé yo, digo, el próximo que pasa y me parezca que se lo merece, le regalo un libro. Y bueno, pasó un pibe que tenía una remera que era El hombre pájaro de la isla de Pascua. Yo justo había leído un libro sobre el tema y me llamó la atención. Y le dije, bueno, te regalo un libro porque sí, porque tenés la remera del hombre pájaro. Me dice, ah, qué bueno, yo soy de Radio Placeres, Valparaíso, Chile, y re interesante porque vine y qué sé yo. Y bueno, nada, hicimos el contacto, le agregamos uh-huh. email, le di más libros todavía para que reparte en Chile. Y bueno, así ya eso fue hace aquellos 3 años. Y ahora también vino otro pibe, otro chileno de la misma radio, acá a Buenos Aires, y nos encontramos, estuvimos hablando, hicimos un reportaje y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer en algún momento, por ahí el año que viene, una FLIA en Valparaíso. Ahí escuchábamos al integrante de la FLIA, ahora es el momento de hacerlo con Elizabeth Palamara, de La Pochoclera, que expresa también los motivos que la impulsaron a generar esta experiencia aquí en el distrito de Moreno. Estamos hablando de La Pochoclera, espacio que en estos momentos están teniendo aquí en el centro de Moreno al decidir tomar una casa y ocuparla y llevar a esta instancia de expresión cultural. Así que escuchamos a Elizabeth Palamara, que nos cuenta cómo surge La Pochoclera. Tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Fernando, ¿no? Con una cuestión de quizás una necesidad de expresarse, en el caso personal, desde lo que era el teatro. En su momento yo llegué a Moreno y estaba haciendo mi licenciatura en arte y teatro, para lo cual necesitaba espacio para ensayar las puestas en escena. Y surge un lugar, me dijeron, bueno, nosotros queremos taller de teatro. Y dije, bueno, qué bueno, hicimos como una especie de cambio, ¿no? Yo uh-huh. daba el taller de teatro que ellos tenían la necesidad, donde era la biblioteca Roberto Arlt, allá en la calle Belgrano. Y bueno, y ensayábamos ahí. Y por otra parte también tiene que ver, yo pensaba cuando él hablaba esto de comparar la rock and pop, ¿no? Que no te daba bola, que o por ahí, es, más allá de si nos interesa o no nos interesa ir a uh-huh. esa radio. Pero digo, acá me pasó un poco que cuando yo llego de estar haciendo teatro en Capital y estudiando y bla, bla, caigo a Moreno, que en realidad es mi tierra natal, pero bueno, no estaba viviendo acá. Los lugares tradicionales de acá no me dieron lugar, como era en ese momento Terra Firme o La Muni. O uh-huh. sea, ni siquiera nadie se dignó ni a atenderme ni a darle bola a los proyectos que yo acercaba. Entonces, de alguna manera, eso hizo que se generara más fuerte esa necesidad de expresión, de hacer lo que uno tenía ganas de hacer, que era arte en ese momento, básicamente. No, en ese momento no pensaba en la cuestión social, sino en llevar adelante toda la cuestión artística. Uh-huh. Y bueno, y así nace este espacio, y después fuimos a parar a la casona Pochoclera, donde ahí ya sí se genera esta historia, que digamos, La Pochoclera nace con La Pochoclerita en la esquina, que repartíamos pochoclo para que la gente venga a los talleres, ¿no? Y ahí le quedó el nombre, esto de la esquina de La Pochoclera. Y bueno, la cuestión es que en ese lugar sí empieza a surgir también esta necesidad de gente que dice, uy, pero yo puedo dar esto, canto, tango, ay, vamos a arrancar con teatro. Y bueno, y había que solventar también el espacio. Dijimos, hagamos un arte bar, que en aquella época vos venías también, uh-huh. que hacíamos los viernes el reportaje en el programa que se emitía aquí los días viernes, Aguas Fuertes. Exactamente, Aguas Fuertes Roqueras. Uh-huh. Me acuerdo que siempre estaban ahí haciendo el aguante también. Y bueno, y así, yo creo que básicamente tiene que ver con la necesidad de expresarse, y que uno también va cambiando y va creciendo en el camino, va descubriendo otras cosas. Como yo decía, ¿no? Cuando yo arranco personalmente el teatro, tenía que ver con una cuestión personal de expresión, uh-huh. hasta de una cuestión estética. Y luego, viniendo a vivir a Moreno, trabajando como docente en las escuelas del conurbano, de la periferia, comencé a encontrarme con otra realidad de la cual yo, no era que, a veces, ayer justo hablaba de este tema, no era que era ni frívola ni nada, ¿no? Me digo a mí misma, sino que vivía otra realidad, que cuando encuentro en Moreno en las escuelas a niños que venían un día de invierno, yo tapada hasta la cabeza, hola, seño, yo daba teatro, abrazarme y sentir los cuerpitos con el guardapolvo pelado y mirarle los pies y no tenían media, yo entraba a la escuela con un nudo en la garganta que fue increíble, ¿no? Y como es un montón de cosas que fueron cambiando mi visión y sintiendo que hacer arte tenía que tener otro sentido. Luego de escuchar las diferentes expresiones que nos dan un panorama de la raíz troncal de estos espacios, vamos a instalar la primera pregunta. Momentos en que se habla de la batalla cultural, del rol del intelectual, de lo que significa la herramienta como transformación social, herramienta entendida como arte o cultura, como quieras denominarla. ¿Cómo la ven a la expresión batalla cultural estos diferentes espacios alternativos? Y vamos a estar escuchando la opinión de la integrante de la Pochoclera y de la FLIA con la pregunta instalada: ¿cómo visualizan o qué entienden como batalla cultural? Ganar la batalla reteniéndome, ¿entendés? O sea, hace años que no compro un libro hecho por una gran editorial, ¿viste? O sea, le compro los libros a mis amigos, o sea, bueno, Guillermo Pofay, hola, ¿cómo te va? Este es un escritor que vive en Córdoba, es muy bueno, y le compro los libros a él, incluso los vendo a veces, y nada, o sea, me parece bárbaro poder colaborar con un amigo, ¿entendés? Para que él se exprese, que él tenga algo de dinero, para, qué sé yo, para sus compras, sus cosas, y olvidarme, o sea, está bien, sí, por ahí hay un libro importante que me interesa, lo pirateo, o sea, ¿entendés? O sea, no lucho directamente, no me importa la batalla cultural. Me pasa por al lado, es básicamente. Elizabeth. Mira, personalmente y como grupo, estamos como tratando de consensuar una idea que es la que tiene que ver con el hacer a favor de y no en contra. Por claro, eso, sí, por ahí el tema de la batalla, me pasa esto, como él dice, no me importa la batalla, pero sí, tiene que ver. Estamos muy acostumbrados a hablar de batalla, a hablar de lucha, y como que eso tiene una connotación de choque. Y por ahí puede, yo sé que a veces a algunos les suena como romántico, como hasta romántica la postura que tenemos desde la Pochoclera, pero yo a veces creo que se puede, nosotros creemos que se puede lograr un montón de cosas desde otro lado, sin la necesidad de ir al choque. Yo puedo rodear, puedo, como decía mi abuela, sobale el lomo y capaz que vas a obtener otra historia, ¿no? Y con esto de, me parece que las batallas, las guerras, las peleas y los golpes, me parece que a la humanidad no le han hecho nada bien. Hasta ahora creo que los resultados estamos cada vez peor. O sea que si vamos a hacer un análisis histórico, me parece que mucho resultado no dio. Entonces, bueno, la idea es probar desde otro lado. Y nosotros hablamos de Jesucristo como un revolucionario increíble que después de 2000 años se sigue sintiendo esas palabras. Más allá de lo religioso, ¿no? Ni que si fue hijo de Dios o no. Esto hablando como una persona que estuvo sobre la tierra y que realmente generó una revolución desde otro lado. Y nosotros preferimos agarrar esa bandera, ¿no? Y esa lucha, esa batalla, plantearla desde el amor. Al inicio del programa expresábamos y remarcábamos el ejemplo de lo que sucedía con Boedo y Florida. Y decíamos que es algo que está instalado, donde también el narcisismo está instalado. Esta idea de estar el artista antes que la expresión al decir. Y esto se observa constantemente, no solamente aquí en el conurbano bonaerense, sino es algo mundial que sucede esta situación humana de expresión. Pero vamos a comenzar a desmembrarlo a partir de estas expresiones y también por lo que han manifestado, en este caso, Elizabeth Palamara y Fernando Bosembiante. ¿cómo romper esta lógica del arte por el arte y verla como algo más? En este caso podemos decirla como transformación social. Es que eso nadie lo discute. Claro. Quizás lo que estamos discutiendo es que estamos en una sociedad de consumo. Y donde quizás esto sí tiene un marco y ahí sí podemos agarrar términos de resistencia. Uno desde un lugar podría decir, y se está resistiendo. La pregunta es, ¿resistiendo ante qué? Claro, ante una industria que es potente, que va generando instancias, que evidentemente el sujeto va a tener poder de decisión de decir voy o no voy a Palermo o no. Pero claro, que de algún modo tiene sus consecuencias. Claro, resistir a que nos tomen como elementos de intercambio del mercado, digo, por ahí, ¿no? Esto planteándolo desde lo que vos decís. Resistirnos a eso y volver a recuperar la humanización, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros hablamos del arte y la educación, uh-huh, también estamos, de hecho yo soy docente de artística, y bueno, básicamente creemos, estamos trabajando con el tema de la educación, con el tema del arte, porque creo que es la manera que tenemos de recuperarnos como seres humanos y de volver a ser esa esencia que somos, que nos hicieron perder a través de toda esta mirada mercantilista, uh-huh, donde somos objetos de consumo nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, volviendo al tema de por qué el arte como transformador, por qué el arte como una... Como base de esta resistencia, de esta revolución. Yo, uh-huh, estos días estamos hablando mucho de esa palabra, desde la revolución cultural, ¿no? De lo que tiene que ver con el cambio. Tiene que ver para nosotros con el hecho de que el arte te llega desde otro lado, te llega desde lo intelectual, pero también te llega desde el sentimiento, desde el alma. Te moviliza fibras que por ahí de otra manera no. Vos me preguntabas el otro día, me hubiera gustado que hubieras estado el día que hicimos lo de la memoria, uh-huh, allá en la plaza, porque hay cosas que no se te pueden contestar, no se les puede contestar a la gente desde lo intelectual, desde la reflexión. Son cosas que hay que vivirlas, ¿no? Y eso que te hace sentir un hecho artístico, por supuesto, planteado con un objetivo de cambio, con una ideología, eso es algo que es mejor que un montón de otras cosas, ¿no? Tanto sea, bueno, en este caso el compañero que están con la palabra escrita, con la poesía, con la literatura, con el teatro, con la música, creo que podemos decir y hacer un montón de cosas que movilizan a las personas desde otro lado y que nos hacen reconocer a las personas desde otro lado. Hay algo que me voy a detener, soy un tipo que escucha mucho y se detienen las palabras. Hablabas de revolución, por un lado, que de algún modo también tiene un valor en esto que estamos señalando, que estamos teniendo algunos aspectos. Pero al principio mencionabas este cambio, ¿no? De ver el arte y luego aparecer lo social con tanta magnitud. ¿Cómo romper esta lógica que es una discusión eterna? Uno se puede remitir y acercarse a un debate, por lo menos Florida y Boedo, y va a observar el arte por el arte como transformador social, algo que se viene reproduciendo, esa misma discusión no saldada en aquellos años. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque por un lado, vos, Fernando, hablabas, bueno, hay que tener humildad. Y a veces la humildad puede transcribirse en verlo como una herramienta de transformación social. Claro. Y otras veces, el arte por el arte. Entonces, es difícil romper esa lógica instalada de discusión, estoy hablando de muchos años, y que sigue latente. Mirá, yo te puedo dar un ejemplo, había un escritor también de ciencia ficción, que bueno, siempre hablo de ciencia ficción porque es lo mío, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba Theodore Sturgeon, que bueno, es conocido por ser bastante revolucionario en Estados Unidos, y no me acuerdo a quién le había preguntado, dice, no sé, dice, tengo una bronca terrible con tal persona y tal sistema político, qué sé yo, quiero hacer algo para destruirlo, algo como hacer un cuento que los exponga y los deje al descubierto y les dé vergüenza y no sé qué y no sé cuánto. Le pregunta a uno y le dice, ¿cómo hago eso? Y a uno, otro escritor, que no me acuerdo quién sería, y le dice, no, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Es una señora que va caminando por la calle, que estornuda y saca un pañuelo, y bueno, dice, pero Trujillo le dice, pero eso qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Pero si realmente querés hacer lo que decís, va a ser inevitable. Tenés que escribir lo que quieras y va a ser inevitable. O sea, vas a dar tu mensaje, uh-huh, escriba lo que escribas. Mira, hay que ver a qué llamamos el arte por el arte también, ¿no? Porque por ahí tiene que ver con etapas también ¿no? De que les pueda estar viviendo ese artista, quizás está en una etapa de autoconocimiento. Uh-huh. O sea, que tampoco yo me pondría ni a juzgarlo ni nada. O sea, creo que son momentos diferentes. Cuando estamos hablando de arte, ojo, yo por ahí no estoy hablando de una cuestión chabacana o comercial que no lo considero arte. No, estamos arte, hablando, ¿no?, de una discusión que, claro, lleva años, ni siquiera, claro, nosotros estábamos en aquellos momentos. Porque a veces se cree que es lo comercial que se ve por ahí en la calle corriente y lo llaman arte. Bueno, eso es otra historia y la gente por ahí tiene ganas de ir a entretenerse. No, por ejemplo, podemos exponerlo para el oyente que está escuchando esta entrevista en lo que fue el debate entre Boedo y Floyda. Lo más claro y contundente. Por un lado, teníamos a Olivero Girondo, artistas que expresaban su naturalidad, y ellos mismos decían, nosotros hacemos esto, no tiene otro fin. Tal cual. Y el grupo Claridad, de la revista Claridad, señalando otro aspecto, es, nosotros hacemos eso también, pero para esto. Es decir, ahí está la diferencia, cuando sí, planteamos el arte por el arte. Pienso que una diferencia dialéctica, todos hacen algo para algo, y algunos lo dicen y otros no. Esa es la diferencia, es esa. Sí, porque tampoco, sino también podemos estar cayendo en un arte absolutamente pedagógico o con un fin útil. Claro. Y creo que ahí también le estaríamos quitando la esencia al arte. O sea, yo creo que el tema de que el arte transforme va de rebote. A mí me parece, ¿eh? Ojo, esto es algo muy personal. Me parece que decir, bueno, no, yo voy a hacer esta obra de teatro para que la persona esta piense tal cosa. No me parece mucho que tenga que ser por ese lado. No creo que Roberto Arlt pensara eso tampoco, no, cuando lo expresaba. No, lo digo por Roberto Arlt. No, digo por artistas que también han llevado de algún modo su producción con otra búsqueda, con otra instancia. Acá lo que es interesante es que estamos en una sociedad donde prima esto, que quizás no es tan visible, pero se observa. Uno basta con ir o dialogar con alguien y va a ver en la forma de pararse. Primero, porque estamos en una sociedad de consumo. Segundo, por todas estas instancias no saldadas, porque es una discusión no saldada y que no la vamos a saldar tampoco nosotros aquí en esta mesa. Pero que es interesante ver cómo se va desprendiendo. Por un lado, vos decías revolución. ¿No? ¿Revolucionar qué? Se podría desprender la pregunta. Y también algo que es, en esto del malestar, el malestar cultural que se genera en esto de yo tengo un malestar y lo quiero expresar. También al inicio nosotros hablábamos del Estado, de la posición del Estado, y aquí es interesante lo que va a suceder, porque las dos expresiones no van a coincidir. Entonces vamos a estar escuchando a Fernando Bosembiante de la FLIA marcando una posición concreta, diciendo que no existe la necesidad de estar dependiendo del Estado, sino que hay que construir algo nuevo. Y ahí Isabel Palamara, que lo que va a señalar es abrir el juego, pero involucrarlo al Estado con las experiencias que están llevando adelante expresiones como la pochoclera. Y quédate a escucharlo porque vas a notar las grandes diferencias en este aspecto concreto, pero también luego nos va a llevar a otras instancias de análisis para darle una conclusión al programa del día de hoy. Bueno, en realidad yo creo que estamos necesitando cambios como muy radicales. Volvemos a la palabra revolución. Las estructuras de la manera que están funcionando, evidentemente no están funcionando. Pero bueno, quizás sea muy utópico esto de un cambio total de perspectiva, donde haya el mundo que planteaba John Lennon en Imagina, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que no están funcionando las cosas. Claro, y por eso uno está haciendo y hace con lo que puede y busca las herramientas que puede. Y lo demás es muy complicado, por lo menos para mí, para nosotros no estamos en una instancia de plantearnos cómo tiene que funcionar el Estado, porque sería desgastar un montón de tiempo en ponerlo a trabajar nosotros en lo concreto, en la realidad cotidiana, con los pibes. Realmente yo creo que cada uno milita desde sus herramientas y quizás ese sería un camino de otros compañeros. Nosotros como FLIA tratamos de no depender de ninguna manera y no tener ninguna relación con el Estado. O sea, se hacen las ferias, se hacen en centros culturales, se hacen por ahí en universidades, pero también no teniendo nada que ver con el Estado en sí. En la calle, o sea, en lugares públicos, o sea, tomar las cosas por nuestra propia mano. El Estado, nada, o sea, el Estado en ese sentido tiene su propia agenda y te lo va a tratar de imponer, obviamente. O sea, va a tratar que lo que hace. O sea, sí, la lucha Clarín o Página 12. No, los dos te mienten y los dos tienen sus ideas para meter en la cabeza y que no son las tuyas y que no están a favor tuyo, ninguno de los dos. ¿Entendés? Entonces uh-huh. es una lucha al pedo. O sea, es el demonio sobre el cebú. O sea, no hay que meterse en la dicotomía porque gane quien gane, vos perdés. O sea, es muy sencillo. Entonces, nosotros tratamos de hacer las cosas al margen del Estado, completamente. Tratar de que no se metan. O sea, en algún momento trataron de hacer FM en Tránsito, si vamos a hablar mal de otra radio. FM en Tránsito trató de hacer una FLIA en un momento y, y yo traté de entrar en la organización de todo eso y también tenía problemas como que no me avisaban de las reuniones y cosas así, hasta que me di cuenta, nada, que ellos lo que querían era hacer una feria de la municipalidad de Morón, básicamente, y hacerla por su cuenta, con sus ideas, con sus artistas, con sus editoriales, con sus amigos. Eso no me interesa. O sea, yo quiero hacer mi feria con mis amigos y vos hacer la tuya si te das ganas o no la hagas. Pero no me pidas a mí que te ayude. Sí, es algo que se observa en diferentes puntos. Aquí en Moreno también hay esas expresiones que no somos quienes para juzgarlas. Por cierto, cada uno toma su camino y lo transita. No, por eso, decí lo que quieras. Yo lo que sé que creo que acá en Merlo o en Moreno, pero en esta zona, hace poco decían que no sé qué banda que quería tocar y la habían censurado y no sé qué. Y bueno, eso en Morón, o sea, el Morón es ultra K y ultra progre, qué sé yo, está marzo del 76, que también lo censuraron en su momento, lo prohibieron. Y bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? El proceso es lo mismo, prohibía cosas y no me da explicaciones a nadie, lo mismo que ahora. Claro, ahí entra el factor político, ¿no? Porque tampoco lo podemos desprender, esta discusión, cuando la estamos señalando. Porque por un lado, uno podría llegar a una síntesis en los años que trabajo, casi una década aquí en Moreno como periodista. Me he encontrado en muy pocas ocasiones hablando con una directora de cultura. No daban muchas entrevistas, pero las pocas veces que pudimos realizar una entrevista, lo que daba la sensación cuando uno preguntaba y repreguntaba es que tienen como mirada y objetivo a la cultura vista como un espectáculo. Claro. Y esa es la concepción. Pan y circo, viejito. Entonces, uno puede pedirle algo, pero no lo van a dar porque ya tiene esa concepción. Claro, sí, sí. Entonces, cuando lo planteamos en esto del rol del Estado es, ¿qué sucede con estas expresiones? Porque de algún modo, en esta batalla invisible, por más que nos guste el término o no, ellos van a ver un peligro en lo que ellos proponen con estas iniciativas que surgen. ¿Y cómo de algún modo mantener esa pureza de estas iniciativas, en este caso la FLIA y la Puchoclera? Para mí simplemente ignorar el Estado y hacerlo lo más lejos posible del Estado, simplemente. O sea, mirá, te cuento otra. Yo en el 2000 más o menos estaba en un grupo de gente que en ese momento llamaba productora Sexto Sentido o algo así, y hacíamos en Morón. Hacíamos en Aedo un festival que se parecía más o menos a la FLIA, qué sé yo. Bueno, que había ferias, había escenario, había exposición de arte, había cine, había de todo un poco, se hacía una vez por mes en la estación de Aedo, en un lugar público. Y en el momento tenía apoyo municipal. La municipalidad ponía, creo que sonido, ponía escenario, no sé qué. Y bueno, en un momento, la municipalidad dijo, che, eso está bueno, lo vamos a hacer nosotros, ustedes váyanse, básicamente. Y crearon la Minga. Fue la Minga, que ahora es cualquier cosa. Ahora es un mega festival, que van bandas importantes, que no hay lugar para bandas chicas, ¿viste? Y que podés ir y ponerte, y poner un stand, si querés, como podés poner en una plaza, ¿viste? Es que el Estado te va a decir siempre, sí, vení a hacerlo. Y cuando ves que está funcionando, claro, por eso. Ahora lo hacemos nosotros, claro, ya aprendimos la forma. Claro, por eso. Entonces, viste, y al pibe que lo organizó y hizo todo, no le dio ni las gracias. En el caso de la Pochoclera, por ahí no tenemos una mirada tan tajante, porque pensamos en el laburo colectivo, ¿no? Donde también estamos incorporando al Estado de alguna manera. En realidad invitando abrimos el juego. De ahí a que se acerquen o no, o sea, nosotros seguimos la misma de siempre, esperando la audiencia, esperando las respuestas. La directora de cultura nos rebota proyectos, nos firma expedientes en contra. Justamente estamos con todo un tema porque, por ejemplo, ahora estamos con la FITECA, que es una fiesta internacional de teatro en calles abiertas, y no nos están firmando el interés municipal. O sea, es re loco eso. ¿Por qué no lo firma? Ah, no, porque tiene que venir la carta de Perú que dice que ustedes tienen un expediente gordo así con todos los certificados de toda la gira, de todo lo que hicimos. O sea, es ponerte el palo en la rueda. ¿Cuál es el significado? No sé. El otro día nos cruzamos con el secretario nuevo de Cultura y Deportes, y yo le planteé, mira, con municipio, sin municipio, FITECA se hace, es fácil. O apoyan desde un interés cultural, porque ni siquiera se les está pidiendo nada, salvo decir, bueno, vamos a poner un escenario en la plaza, quieren colaborar, como decías vos, con un sonido. Después vemos, y si no lo ponemos nosotros, lo conseguimos nosotros. O sea, yo confío en la gente de Moreno, en los artistas, en los que laburamos todos los días. La FITECA se va a hacer. Entonces, es fácil. Danos el interés cultural, porque por ahí nos puede servir para un montón de otros trámites o cosas. Está bueno, que me parece que también reconozcan el laburo. Y si no, bueno, vamos a seguir adelante igual. Pero nosotros tenemos esta mirada de abrir el juego. No vamos a obviamente nunca a tolerar que nos pongan ninguna bandera ni que nos chupen ningún tipo de cuestión, que lo estamos armando nosotros. A mí la directora de cultura me ha llegado a decir, vení, sentate con nosotros a armarlo con nosotros, ponele un festival en la plaza. ¿Por qué yo tengo que ir a sentarme con vos, a armarlo con vos, cuando... hacelo vos, que cobrás tu sueldo, organizalo vos, poné tus ideas, no vengas a chupar nuestras ideas, nuestro laburo, que lo estamos haciendo de onda, voluntario, para que después pongan un cartel de cultura de la municipalidad? Entonces esas cosas no, pero sí abrimos el juego a decir, bueno, por lo menos que diga abajo, quieren figurar, nosotros auspiciamos, no sé cómo se pone, damos el interés municipal o cultural de esto que está haciendo este grupo colectivo, porque también la FITECA es colectivo, están los chicos de la Casa de los Nadie, Asamblea Barrio 2000, Asociación Civil de Capital Nosotros los Santuchos, se está sumando el Centro Cultural El Encuentro, se están sumando los chicos del Centro Cultural de Catona. Y en esto de abrir el juego, ¿no es jugar el juego de ellos? Pues de algún modo, cuando uno va a buscar el interés municipal, cuando va a buscar estas instancias, está jugando las reglas del juego, que ellos proponen, no la que vos proponés. Lo que pasa es que cuando te metes con esa gente, le das la mano y te agarran el hombro. Dialogábamos en la previa de la producción y edición de audios correspondientes con Florencia González sobre esto que ha sucedido en el día de hoy. Hemos hablado de expresiones que surgen como alternativas a. Hemos mencionado que evidentemente hay una batalla cultural, no la que nos intentan instalar los medios de comunicación oficialistas y no oficialistas, sino que algo que se vive en el día a día en los barrios, constantemente. También vimos que en esta batalla ingresa la necesidad del decir y de romper esta lógica de consumo o de entenderla a la cultura o el arte como un espectáculo. Se empieza a observar con la gente que se anota a los talleres en diferentes centros culturales, se empieza a observar con la propia necesidad de vecinos que quieren expresarse artísticamente desde una pintura, desde un poema, desde un escrito. Entonces se empieza a observar que hay una batalla implícita y explícita llevándose adelante. También empezamos a escuchar atentamente cada visión de lo que significa el arte, en este caso, el arte por el arte o el arte como transformación social. Hay muchas otras vertientes de pensamiento que vamos a estar volcando en lo que resta del año aquí en Perfiles. Y la posición de cada espacio que estuvo hoy en los micrófonos marcando sus visiones respecto a esta lógica. Eliseo Palamara no coincidía mucho con lo del arte por el arte, y el integrante de la FLIA tampoco coincidía en toda su magnitud, pero daba una lista de ver estas lógicas de transformaciones o de utilización de lo que significa el arte o la cultura. Y luego ingresa el rol del Estado, donde pudimos visualizar a través de los ejemplos de los dos referentes de estos espacios lo que sucede con la intervención del Estado, que evidentemente tiene claro lo que quiere. La conclusión que nos llega a nosotros para finalizar el programa el día de hoy es que evidentemente es una batalla que constantemente se está peleando, más allá de que no es una batalla física en sí y que nos muelen a palos todo el tiempo, sino que es una batalla histórica, social, y que la cultura está vinculada con estos elementos que estamos señalando, con lo político también. Quien intente hacer una división de esos elementos estará en un grave error de análisis. También veíamos lo que sucede con la estructura, en este caso el Estado, que va absorbiendo toda expresión que va surgiendo en los barrios o independientemente de lo que proponen los gobernantes. Y lo interesante de todo esto es que, más allá que uno puede discutir si el arte puede el arte o el arte como transformación social, está la necesidad de decir. Y eso va creciendo constantemente. Se puede observar en las redes sociales, en la utilización de los blogs, en la utilización del Facebook, que muchos lo pueden usar como un pasatiempo y otros los utilizan como herramienta de expresión. Y se empieza a observar cómo se va materializando esta idea de decir. Y cómo vemos estos tres elementos, por lo menos desde aquí, desde lo que es Perfiles, vinculados. El arte, lo político y lo social. Quien quiera separarlo estará cometiendo un grave error al realizar arte o a realizar un análisis sobre la forma de utilizar a la cultura. De esta manera nosotros llegamos a una conclusión. En Perfiles, los esperamos el próximo martes. Muchas gracias por estar. Quédate aquí en esta radio recuperada. Ya llega la gente de Compañeros de Clase. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos viejos zapatos y a Carlota. Y yo un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos versos en los pechos de mi madre, a un primer cigarrillo de estudiante y a un borracho tambaleándose en la calle. Todos los domingos son para el descanso, no son. Y en un domingo una ave nuestra y hermosa se marchó. Y yo sentí los tremendos aletazos en el frío plenilunio del dolor. Nombro a Whitman, a Neruda y ya Vallejo, y al verso escrito en la pared de una prisión. Nombro a un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Delón. de canoas. La traicionada poesía de Andrés Elón. Nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera. Nombro a Hernández y a García Lorca y al humano evangelio de Ernesto Cardenal. Nombro a Gabriela, la de Chile, y al verso sencillo de Martí. Nombro al ave que nos trae un para bien. Los nombro a todos cuando le canto a la vida y a la morena poesía de Guillén. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a Soledad con su ramo de rosas, y ya un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor. Sobre un pueblo que canta el sol mayor. Nombro la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro al camino donde duerme la esperanza y a la espiga besada por un viento latinoamericano. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.